que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Hoy vamos a hablar del origen del cristianismo. ¡Aburrido! Demasiado aburrido. Otra vez sopa. Bueno, no sé, tiren un tema y hablamos. No, mejor hagamos lo que vos decís, porque no puedo proponer nada mejor. Ah, o sea que es la famosa queja estéril. Sí. Obvio, la queja el estéril. El quejarse por quejarse, sin tener una propuesta a cambio. Así es. Exactamente eso. A ver, volvemos a empezar y esta vez lo hacemos bien. Nos quejamos de todo. Hoy vamos a hablar, volvemos a empezar, del origen del cristianismo. ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Por fin! Esperaba este programa con ansia. Es el conformismo del rebaño. Cualquier cosa les parece bien, siempre y cuando lo diga la voz autorizada de Cersas. Y así nomás. El oyente piensa que él escuchó mal, pero que yo dije una cosa genial. Genial, sí. Y ahí, se lo perdió. Ahí nomás agarra y hace una asociación y dice, ah, de tal persona. Seguro que dijo tal cosa. Así trabajamos nosotros. Sugerimos, lo que más le simpatiza. Claro, sugerimos ambivalentemente, si me permite el adverbio. Tiramos cosas no del todo claras. Entonces, el oyente, ferviente, no sé si nos tiene fe a nosotros, pero se tiene fe a él, y entonces concluye, debe haber querido decir tal cosa. Entonces se felicita. Y se confirma. Se confirma en sus creencias. Cómo nos gusta hacer a nosotros en todos los programas. Es más, para eso tenemos un programa. Para confirmar nuestras creencias. Para que se sienta bien el oyente. Sí, y para que nos aplaudan los que no tienen nada mejor que hacer y los que han perdido la fe en todos los demás programas. Así, más o menos así, se hace una religión. Bueno, vamos a trabajar, che. Basta de tomar mate, Nadia, por favor. Perdón. Prepárate el audio 61, Omar 6-1. Vamos a hablar del origen del cristianismo. La realidad es que yo no tuve tiempo de preparar el programa, así que rescatamos audios que teníamos preparados para programas anteriores y que nunca hemos usado. Y vamos a hablar de este tema que conocemos. Pero cuando uno habla de algo, anotame esta frase. Cuando uno habla de algo. Sin H. Ya ahí te la borré. Cuando uno habla de algo, habla de todo. Habla de todo. Te encontrás con el primo de tu tía, que no lo conocías. El tipo te dice dos cosas y ya está, ya sabés quién es. Uno muestra la hilacha en cada cosa que dice, aunque no esté hablando de sí mismo. Pero vos ya te das cuenta en dónde pone el acento, qué cosa le importa. Así que con ese perdón, vamos a hablar del origen del cristianismo. Y tal vez rocemos algunas ideas un poquito incómodas, como nos gusta hacer aquí en La Bruja de las Palabras. Yo a veces escucho, primera idea incómoda, que los creyentes, nosotros no somos creyentes, los creyentes, cuando se les complica un poco la argumentación, cuando vos le decís, che, pero ¿estás seguro que Jesús es Dios, que la Virgen es Virgen? Entonces, y el tipo te dice, es cuestión de fe. Y yo digo, ah, no vale. Es como el pido gancho, ¿cómo se llama? Gancho. Bueno, eso, como que vos decís, estábamos conversando, pero de golpe yo pelo un artículo, una ley, no sé, una regla, y es que yo a partir de ahí puedo no argumentar más. Cuando veo que ya no puedo responder, hasta ese momento venía todo bien, pero cuando llego a ciertas cosas, el creyente dice, es cuestión de fe. Y nosotros pensábamos que somos muy malos, ¿no? Que esto tiene que ver con siglos, en los que no se enseñó en profundidad la religión a los creyentes, siglos en los que si alguien decía algo distinto, lo mataban en la hoguera. Entonces, naturalmente, el creyente común no tiene argumentos, no hay argumentos en los textos, en las películas, no hay respuesta a los problemas, sería, que tiene la religión, todas las religiones, pero el cristianismo en particular es una religión, a ver cómo decirte, muy extraña. El Islam, por ejemplo, es una religión extremadamente simple. Dice, hay un solo Dios. Poco podemos decir de ese Dios. Y punto. Pórtate bien. Y ya está. No hay obligación de creer tal cosa, el dogma aquel, que la Virgen es Virgen, que subió al cielo, que no subió, que... No. Hay un gran concepto que es, hay un solo Dios, que es Alá. Y lo demás es muy secundario, mientras que en el cristianismo está lleno de preceptos, preceptitos, y hay que creer en cosas difíciles de creer, como la virginidad de la Virgen, que la Virgen ascendió al cielo, por ejemplo. Ascendió al cielo, además, hace 100 años lo decidieron. Entonces vos decís, che, pero ¿te parece que 1900 años después los tipos dijeron, sí, che, ascendió al cielo? Entonces cuando vos le decís esto, el creyente dice, es cuestión de fe. Apagás el micrófono y decís, hermano, pero escúchame, ¿vos lo crees de verdad? Son nuevos tiempos, son nuevas épocas. Hoy vale, por lo menos es posible que alguien argumente como lo estoy haciendo yo, sin el temor cierto de que nos quemen en la hoguera, como ocurría hace pocas décadas, te diría. Entonces hoy uno puede escuchar estas cosas, pero antes servía esa carta de decir... Es cuestión de fe. ¿Jesús de Nazaret ascendió al cielo? Eso sí, es un dogma muy antiguo. Sí, Carlos ascendió al cielo. Murió, resucitó, estuvo 40 días, creo que según la mayoría de las versiones, y ascendió al cielo, desde el mismo lugar que luego ascendería Mahoma. Entonces vos decís, ¿pero ascendió a dónde? En aquella época no se sabía que había arriba. Es más, sí, sabían... que arriba estaba el Dios, acá, y cito nomás, arriba de las nubes. Ahí estaba el Dios, en el firmamento, en una especie de cosa dura, una tapa, como si estuviéramos dentro de una cacerola nosotros, y el firmamento estaba ahí. Entonces era natural que Jesús ascendiera, no solo Jesús, sino Elías, otros tipos de la Biblia, que ascendieran ahí, pero hoy sabemos que arriba no hay nada. Hay que andar meses a 50.000 kilómetros por hora para llegar a Venus... o a Marte, ¿no? Son los más cercanos, me parece, los planetas que están meses a 50.000 kilómetros por hora para llegar a algún lugar, si no, no hay nada. No, Carlos, bueno, pero es cuestión de fe. ¿De dónde vienen estas ideas? En algún momento estas ideas no eran tan locas. Hoy, con nuestra mente, con nuestros paradigmas, con la libertad de opinar y contradecir, hoy podemos... tener otra idea, incluso muchos creyentes, incluso sacerdotes, el Papa, me animo a decir también, ya tienen otra idea. Ya no dicen es cuestión de fe. Fíjate, ha pasado el tiempo y los creyentes, por lo menos dentro del catolicismo, como yo no soy el primero que hace estas cosas, que dice estas cosas por radio, se han hecho películas, documentales, marcando estas severas incongruencias en la doctrina cristiana, ya el catolicismo, le decía, ha tenido que revisar el modo en que dice las cosas y ya no dice más, es cuestión de fe. Dice Carlos que Jesús ascendió a los cielos, es una forma de decir otra cosa. Ah, bueno, ahí me va gustando más, ahí nos entendemos. Es un modo de decir que el tipo trascendió, que pasó a otra dimensión, un modo de decir para gente sencilla. Ah, ahí estamos. ¿Y por qué la señora de la esquina de mi casa dice que es cuestión de fe? Porque es de la vieja escuela. Fue enseñada por una iglesia que no se animaba a mirar las cosas de frente, como lo está haciendo la iglesia actualmente. Hemos escuchado hace un programa o dos en La Bruja de las Palabras a un sacerdote cristiano que, sin ningún tapujo, el tipo te dice las cosas como son. Y me pondré una mano en el hombro ahora y aprobaría por lo menos buena parte de las cosas que yo estoy diciendo. Es cierto, Carlos. Es el amor a la verdad. Es el creyente de veras. Den de veras, tenía que decir, como los gauchos. Es el creyente de verdad, que cree tanto en Dios, que dice, si yo utilizo mi inteligencia para comprender las cosas, no me puedo estar equivocando. No puede ser Dios un engañador. Si para mí esto es incongruente, debe haber otro modo de leerlo que el Dios apruebe, digamos. O sea, cree tanto en Dios que cree también en el modo honesto de aproximarse a la realidad y de dar versiones acerca del mundo. Esto hacen actualmente los teólogos católicos, lo hacen también los judíos, como hemos visto alguna vez. Hasta tal punto, el creyente ama la verdad y de algún modo no ama el decir es cuestión de fe. Porque el creyente de verdad es creyente de verdad. Es el tipo que está remangado y vive su vida en función de sus creencias. Si se equivocó, perdió su vida. Así que el tipo se la toma muy en serio. No es así tal vez la mayoría de los creyentes. Qué bueno, hacen lo que hay que hacer, repiten lo que hay que repetir, y por ahí tienen, discúlpeme, sus huevos, como el tero, sus huevos los tienen puestos en otros lugares, huevos en el sentido pajaril. ¿Está bien usado pajaril? Claro que sí, está bien usado pajaril. Como el tero, ¿no? Que dicen que grita en un lugar y ponen los huevos en otro. Digo, bueno. No aclare que oscurece, sí, Carlos, ¿no? Por favor. ¿Vos pensás que nos queda alguna persona que simpatice con nosotros a esta altura del programa? No. Y acaban de apagar todas las radios, me parece que estamos solos. Bueno, si estamos solos, entonces seguimos. Hubo un documental que se hizo hace 10 años más o menos, de Países Bajos, eso es Holanda, por ahí. La serie se tituló Misterios del Pasado. Y el programa que vamos a escuchar ahora, unos breves audios, se llama El Cristianismo antes del Cristianismo. Y va a analizar cuáles eran las ideas que estaban de moda, cuáles fueron las influencias. Se va a preguntar esta incómoda pregunta de si Jesús es Dios o no lo es. Y yo repito que esta pregunta se la bancan hoy los teólogos católicos. No sé si los protestantes, hay muchos protestantismos o evangelistas, se llaman de distintas maneras, con lo cual debe haber algunos que sí se lo bancan y otros que son un poco más dogmáticos, más, si me permite, cerrados en una sola versión del mundo y no se abren todavía a repreguntarse estas cosas con honestidad. ¡Viva el supremo soberano, el emperador Constantino y la emperatriz Helena! Año 324. Constantino, el primer emperador romano en abrazar el cristianismo, ha convocado a los obispos para poner fin a los feroces debates teológicos. Debe haber existido un tiempo anterior a su creación, cuando él no existía. Hereje. Tres siglos después de que Jesús de Nazaret pasara por la tierra, se desataron encendidas disputas sobre quién había sido realmente. La decisión que impuso el emperador definió al cristianismo posterior hasta nuestros días. Soberano supremo, hermanos ministros, este es el credo del que nos hemos declarado signatarios por unanimidad. Creemos en un Dios, el Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado por el Padre, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Por decreto imperial, Jesús de Nazaret es declarado el único Hijo de Dios. Todas las otras opiniones quedan suprimidas. Los que discrepan son exterminados. ¿Cómo se habría sentido el Jesús histórico de haber sabido que sería llamado el divino Hijo de Dios? Creo que se habría horrorizado por completo. Esta idea no tiene nada que ver con lo que él podría haber representado en la Palestina de la que estamos hablando. ¿Quién fue Jesús en realidad? Jesús fue un judío. Nació judío y murió judío. Creo que se asombraría ante la fundación de una iglesia cristiana. Si hoy descubriéramos estos textos sobre un tipo que nació de una virgen y que su padre era Dios, o que caminaba sobre las aguas y resucitó, diríamos, bueno, esto es claramente un mito. Pero como es la base de nuestra cultura y de nuestra educación, no lo vemos así. La mayoría de nosotros es incapaz de considerarlo un mito. Hubo un hombre de letras y posiblemente un gran devoto cristiano que escribió a principios de siglo lo siguiente: no deberíamos creer más que el Jesús que vivió efectivamente en Palestina tiene algún parecido con el Jesús de la Biblia. Yo creo que fue una afirmación honesta y probablemente acertada. Los que toman la Biblia como la auténtica palabra de Dios podrían ahorrarse dolor e irritación renunciando a ver este documental, porque se basa en la idea de que la fe cristiana se origina en un mito. Esta es una convicción que gana cada vez más fuerza entre los especialistas a medida que salen a luz nuevos documentos antiguos sobre los orígenes de la cristiandad y sobre Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, así comenzó este documental, fuerte, y ya avisando lo que también nosotros avisamos, y es que los que son muy creyentes que no escuchen este programa, y nos encontramos la semana que viene, seguramente trataremos otro tema. Pero ahora vamos a revisar estos temas. En el audio 62, Omar va a entrar un poco más de lleno en el asunto, uno de los asuntos delicados. ¿Jesús era hijo de Dios? ¿Qué significa hijo de Dios hace 2000 años? Porque tenemos que ir allá para entenderlo, me parece. Cuando los creyentes decían es hijo de Dios, ¿qué significaba? Esa expresión se usaba para la gente que estaba muy formada en religión. En vez de decir un sabio, decían, este es un tipo que está conectado, diríamos hoy. Es un iluminado, diríamos hoy. En esa época y en aquellos idiomas, que no funcionan como el español, se decía, tiene que ver con la divinidad. Hijo de Dios. Hijo de Dios era también, como hemos contado, Julio César, 50 antes de Cristo. Y todos los Césares, precisamente a partir de Julio César, iban a ser hijos de Dios. ¿Y a qué no sabe qué hacían cuando se morían? Ascendían al cielo. Lo hemos contado no hace mucho acá. Pero es que la gente de esa época vio que en el momento en que murió el César, hubo una especie de estrella que se elevó al cielo hasta formar parte de alguna constelación. Era una de las ideas que estaban dando vueltas en aquellas décadas. Por lo cual no era nada tan extraño decir que Jesús de Nazaret, Omarcito, que Jesús de Nazaret había ascendido al cielo luego de muerto. En los tiempos de Jesús hubo muchos hijos de Dios. Este término designaba a los judíos piadosos, a los que cumplían escrupulosamente la ley. Lo mismo ocurría entre los paganos. El Hijo de Dios era un término usado en los misterios. Igual que hoy empleamos el título de doctor en teología, entonces se podía tener el título de Hijo de Dios si se habían recibido unos conocimientos especiales sobre la divinidad. Esta era una metáfora asequible en todo el mundo romano. Expresaba una estrecha relación entre un ser humano y un Dios. Jesús no fue el único. Todos los emperadores afirmaban ser el Hijo de Dios y se atribuían la capacidad de obrar prodigios. Hijo de Dios no era solo un término reservado a los piadosos y a los inteligentes, también se aplicaba a los poderosos. En el antiguo Egipto, el faraón era hijo de Osiris y, por tanto, un hijo de Dios. Tomemos a Alejandro Magno. Es la persona que unificó a todo el mundo mediterráneo en el imperio griego. Su madre fue una iniciada en el culto de Dionisos. Ella le inculcó la idea de que él era fruto de una inmaculada concepción, nacido de su unión con Dios. Julio César es el hijo de la diosa, con un linaje divino como todos los emperadores posteriores. De modo que la idea de ser hijo de Dios era un lugar común en el mundo antiguo. ¿Jesús se llamó a sí mismo alguna vez el Hijo de Dios? Por lo que sabemos, nunca lo hizo. En el Evangelio de Marcos, él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Sin embargo, la afirmación de que era el único hijo engendrado por Dios constituye la piedra angular del credo cristiano. La cristiandad parece haber olvidado el pasado y se atribuye la promesa de la salvación, la vida después de la muerte. Pero realmente, la resurrección llegó a la humanidad como una nueva revelación a través de Jesucristo. Sucedió lo contrario. Esa idea debe mucho a los egipcios, que estuvieron siempre muy preocupados por la vida eterna de sus cuerpos. Las pirámides muestran que la religión de los antiguos egipcios creía en la vida después de la muerte. Así que la resurrección es una idea que estaba muy presente también en la religiosidad egipcia. Hemos contado aquí hace muchos programas ya que Cleopatra, precisamente la novia, si usted me permite, de Julio César, que hablamos un ratito, en 50 antes de Cristo, yo redondeo, señora, por ahí era 63, pero bueno, por ahí andaba. Cleopatra también, diosa, con los templos, con la estatua de ella grandota, y la gente iba y le ponía los zapatitos, no, esos son los reyes, y le pedía, le decía alguna promesa, si apruebo el examen el lunes, yo te escucho la bruja de las palabras. Amén. Y Cleopatra se lo cumplía, eso dicen, tanto como lo cumple un santo o una virgen hoy. No, de hecho, digamos, creían en la resurrección, o sea, por eso los embalsamaban, de manera tal de cuidar y preservar su cuerpo, porque esperaban que ese cuerpo se levantase, y por eso los enterraban hacían esas súper, ¿cómo se llaman?, unas pirámides, y ponían todos sus tesoros y las cosas que más les gustaban, porque creían eternamente, creían firmemente, fehacientemente, que la persona iba a resucitar. Y un detalle estremecedor es demasiado, un escalón menos que estremecedor, inquietante, es que los egipcios, cuando se morían, los embalsamaban y los rodeaban de bienes, incluso los rodeaban a veces con un bote para hacer las operaciones que se suponía que había que hacer en la otra vida, pero para que se conservara mejor el cuerpo, le sacaban el cerebro, no el corazón, le sacaban el cerebro porque ellos estaban convencidos, como algunos de nosotros, que no pensamos con el cerebro, sino que pensamos con el corazón. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.